Ya llega Electro Pancha Frávega. Del lunes 10 al miércoles 12, hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales.